Panamá, Perú y nuestro amado país, Venezuela. Así como lo dice nuestro micro de entrada, Chávez es ese hombre, ese comandante amado por muchas generaciones. Un hombre que se declaró feminista y que saldó una deuda de siglos a favor de nosotras, la mujer. Estos vínculos entre estas naciones, que han dado por medio de alianzas económicas y tratados internacionales, como por ejemplo un hecho real, en la historia y en nuestro tiempo presente, la comunidad andina, que desde 1939 reunió a dichos países excepto Panamá, y a la que pertenecieron Chile y Venezuela. De igual forma, existen organizaciones culturales y deportivas, tales como la Organización Deportiva Bolivariana, que desde 1938 organiza cada 4 años los Juegos Bolivarianos. Tenemos que conocer todos estos detalles que nos honran como en este programa, por eso tiene este nombre. Queremos explicarles, queremos que usted, estimado usuario, conozca el origen de por qué la voz de la mujer bolivariana existe. Un día como hoy sigue siendo y se conoce como Eje Bolivariano a un grupo de países liderados por Venezuela. Nosotros somos un país de punta de lanza. Por eso yo me siento con sentido de pertenencia a mi suelo patrio y por eso estoy dispuesta a defenderlo y a debatir las ideas para esas personas que de una u otra forma están y son nativos de nuestro pueblo, son connacionales, pero se han dejado confundir o fueron en producto de situaciones forzadas las que le hicieron de una u otra forma migrar. Pero en este programa nosotros hacemos ese enlace con nuestros pueblos hermanos, como lo son en este eje: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Uruguay y El Salvador, y de alguna forma también Argentina, pues somos países hermanos hispanoamericanos, latinos. Al mismo tiempo, de pequeños países caribeños como por ejemplo San Vicente y las Granadinas, además de Dominica. Todos sabemos que el 24 de julio se celebró 234 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Pues en este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, también se le da lugar a ese hombre que luchó por la independencia de los pueblos oprimidos. Son las 6:31 minutos de la tarde y queremos nosotros que usted sepa que quien en conjunto con un grupo de próceres le dio la libertad a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, sigue vivo en nuestro recuerdo y es un ejemplo a seguir hoy en día por todos nosotros. Naciones sudamericanas que habían sido colonias de países europeos, hecho que lo caracterizó y lo posicionó como el libertador de América, Simón Bolívar. Este hombre ejemplar que nació en Caracas, en la antigua Capitanía General de Venezuela, en el seno de una de las familias más acomodadas de la región. Durante su infancia se vinculó como virtuosos de las letras, como por ejemplo su profesor Simón Rodríguez y Andrés Bello, quienes fueron sus mentores. Hoy en día nosotros también tenemos a hombres ilustres, reconocidos o no, que nos sirven a nosotros como maestros y nos enseñan y nos dan lecciones de vida. Dedicó toda su existencia a lograr la independencia de nuestro país Venezuela y de las antiguas posesiones españolas en Sudamérica, logrando llevar a los ejércitos libertadores hasta la actual Bolivia. Desde el punto de vista de la política, como estadista y militar, Bolívar estuvo inspirado por las ideas republicanas clásicas, en las que la virtud, la moral y la educación eran esenciales para mantener un régimen de libertad. En Venezuela, eso es lo que nosotros debemos tener claro, que no es un régimen dictatorial, no, a nosotros nos impera un régimen de libertad. En el contexto venezolano de la independencia, el Libertador hizo hincapié en cuáles deberían ser las principales virtudes, acciones y gestos que los políticos y la sociedad de la época deberían expresar. Sin embargo, sus palabras más importantes como Libertador están en su juramento en el Monte Sacro, que después de una temporada de desánimo marcó con brío el inicio de la lucha que lideró por la libertad de nuestro amado país, Venezuela. Hoy más que nunca, y el 6 de diciembre, recuerda que tenemos un compromiso, tenemos que salir a los centros electorales a votar. Antes del 6 tenemos un programa de simulacro de votaciones. Recuerde la fecha, anótala por allí y no se lo olvide. Este 25 es la cita para que usted asista y haga sus ejercicios para que ya el 6 usted vaya sin ninguna duda, sin ninguna confusión, a ejercer su derecho del ejercicio del voto. Su opinión cuenta. Su participación es importante, así que bueno, sigamos adelante y vamos a escuchar un precioso tema musical titulado Hombre. Nos interpreta Solimar Cadenas. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. Ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano. este hombre. Besadle con locura para que tu vida se sienta. Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñadle, hombre. Sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo. Que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel, el color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América. Y continuamos cuando son las 6 y 40 minutos de la tarde. Nos toca esta segunda cápsula, la medicina alternativa. ¿Sabía usted que la comunidad científica ha criticado a la medicina alternativa de basarse en afirmaciones engañosas? Pues, catalogada como fraude o una metodología científica defectuosa, se ha advertido de promover la alternativa medicina como peligroso y no ético. La experimentación, cuando la hay, en la medicina alternativa es considerada como un desperdicio de los recursos dedicados a la investigación médica. Incluso se ha criticado la terminología empleada, pues realmente no existe tal cosa como medicina alternativa. Solo hay medicina que funciona y medicina que no. O puede existir alguna alternativa razonable a la medicina basada en hechos. ¿Qué opina usted? Nos gustaría saberlo. Escríbanos al 0426-7888-115. Una revisión de su literatura revela que está repleta de prácticas pseudocientíficas, ineficaces, poco éticas y potencialmente peligrosas, algunas contradictorias entre sí, sin alguna base real y que incluso contradicen los conocimientos científicos actuales. No obstante, la medicina alternativa es un término engañoso para crear la ilusión de que un tratamiento desacreditado o no comprobado es realmente una alternativa a otro establecido por la medicina científica. Al agregar medicina complementaria a su repertorio de términos engañosos, los proveedores de fraudes médicos han mejorado la ilusión de que sus remedios de alguna forma potencian o mejoran los efectos de los tratamientos médicos basados en hechos. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto. La crítica es importante porque hay crítica constructiva y crítica destructiva. Se respetan las opiniones. Así también sucede en la política, en lo moral, en lo social, en lo ético e incluso en lo religioso. Pero desde este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, queremos dar un aval a que la medicina botánica homeópata, o esta, la que se conoce como alternativa, ha dado muy buenos resultados. Tal es el caso de esos lugares socioproductivos en donde se cultivan semillas y también se cultivan tallos de plantas que son utilizadas para uso medicinal y que hoy en día han sido efectivas para incluso

de algunos aspectos importantes entre las comunidades y las instituciones que hacen vida en una parroquia, en un municipio, en un estado o incluso a nivel local a lo global. En esta tarde queremos hablar acerca de por qué se hace necesaria la participación ciudadana. A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se puede comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo de el municipio, una parroquia, un estado, en fin, en un conjunto de todos estos a un país. De manera organizada, las comunidades pueden formar parte en la toma de decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con las autoridades locales. Es allí importante sobre la intervención de las organizaciones, bien sea públicas o privadas, que trabajan a favor de todas las necesidades existentes para cada ciudadano en un lugar específico del territorio nacional. En este caso tenemos como invitada en la tarde de hoy a nuestra compañera Omaira Borges. Omaira, buenas tardes. Buenas tardes, Marilú, gracias por el espacio. Bienvenida a este programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Queremos saber, Omaira, que ¿en qué tú te dedicas como mujer? En estos momentos, ahorita estoy en la Comisión Nacional de una Mujer, en el Estado Mayor de la Mujer, y nos dedicamos a ser defensoras comunales. También tenemos el programa Parto Humanizado, tenemos el programa de lactancia materna, tenemos el programa de las niñas adolescentes que quedan embarazadas, pero tenemos las casas de abrigo. Pero específicamente el tema mío es ser defensora comunal. Una defensora comunal, desde tu aporte, desde el punto de vista de la organización a la que tú representas o tú eres vocera o estás allí a cargo como vocera, ¿En qué te dedicas a favor de la mujer? Nosotros vemos la violencia porque tenemos violencia de género, tenemos violencia doméstica, tenemos violencia transvecinal, tenemos violencia de trabajo, tenemos violencia de calle, tenemos violencia en el transporte, tenemos violencia obstétrica, bueno, diferentes temas de violencia. Hay mucho que puede ser hasta la violencia semiótica porque tú me puedes saludar. Y bienvenido, Mayra, que no sé cuánto. Hola. Eso es un tema de violencia. ¿Ve? Porque tú me estás saludando. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. O te volteo la cara. Ese es un tipo de violencia. Que uno no la genera con golpes, nada, sino con la indiferencia. Entonces esas son cosas que uno tiene que, por estos medios, también llevarle esa conciencia a la mujer. Pero bueno, nosotros ahorita en este tema de pandemia nos hemos dedicado más a eso, a la violencia doméstica, ¿no? Porque ya las personas están un poco más en las casas, se han tenido que quedar por la contaminación y bueno, de repente te empieza a fastidiar uno, te empiezan a fastidiar otros. Bueno, y es un temazo para llevarlo a cabo, ese tema de violencia de género. Entonces, bueno, cuando la mujer se decide, antes de que pierda la vida, se decide a denunciar, nosotros actuamos. Yo no soy abogada, yo soy periodista. Pero nosotros llevamos a la mujer, les damos ese primer apoyo. Tratamos de apartarla un poco del agresor o de los agresores, porque si es una violencia que sea vecinal, a veces son varias personas que quieren agredir a esa mujer, pueden ser otras mujeres, pues. Pero bueno, tenemos que retirar a la mujer de ahí, por eso hay casas de abrigo. Y nosotros la llevamos a la abogada, puede ser aquí en Caracas, no es un estado. Entonces es municipio Libertador, nosotros la llevamos a la abogada municipal o a la defensora municipal. Si es en los estados, la llevamos a los estados, a las defensoras estadales. Y ella, como abogada, ella sabe qué decirle, dónde ir, cómo hacer, qué examen hacerse. y más de protección. Pero nosotros como defensoras que estamos ahí en la catacumba tenemos que hacerle seguimiento. Porque la mujer puede ser una cosa de que te violentan una vez, te vuelven a violentar, te vuelven a violentar, te vuelven a violentar. Y ahí por ahí un cómic, bueno, muy significativo, que por lo menos, vamos a ponerlo de esta forma, porque sabes que como ahorita también está lo de la los transgéneros, lo del acceso a diversidad, también puede ir a ir a tener una violencia, ¿ves? Entre parejas. Y bueno, pero lo ponemos el cómic así, un hombre le pega a una mujer. Primero va con un palo y al siguiente día va con una flor. No, que no lo vuelvo a hacer, que cuánchale, eso fue ayer, que no sé qué cuánto. Y ay, sí, bueno, te perdono, mi amor, con la cara sangrante, un brazo partido, X, los niños también van viendo eso y psicológicamente se van afectando. Entonces nosotros tenemos que irle a hacer el seguimiento. También había un dicho que decía, no te metas en problemas de marido y mujer, porque hoy eres violentada y bueno, y mañana andas otra vez con eso. Eso es como de migración a la mujer, ¿sabes? Que uno es débil, que uno no puede, pero también hay la violencia de la mujer contra el hombre, que no es denunciada porque viene el bullying o viene la burla. Ay, estúpido, mira, te está pegando la mujer, no sé qué. Entonces por eso el hombre a veces se cohíbe de denunciar. No, pero cuando hay la denuncia, nosotras tenemos que hacerle ese seguimiento. Eso es. Y es válido en estos momentos porque ante el Ministerio Público, tengo entendido, Mayra, que se han encontrado un número significativo de casos en donde a raíz de esta situación de estar con las medidas de bioseguridad y de tener que estar con el aislamiento y el distanciamiento social, las parejas no estaban acostumbradas a compartir, convivir mucho tiempo. Hay unos que se están conociendo, Exactamente, entonces en estos 7 meses aproximadamente, vamos para 8 que llevamos, es que se están conociendo realmente, porque pueden tener hasta 5 años de vida de pareja, pero el tiempo que ellas permanecían juntos era muy corto, porque no, hasta la mayoría 20, 30 trabajaba, años, porque lo que hacían era dormir. Exactamente. Se despedían en la mañana y se veían en la tarde. Exactamente. O a este ni se veían, porque cuando llegaba la señora estaba durmiendo o el señor estaba durmiendo, no sé cuánto. Así y es. Y ni se veían. Y llegan cansados, cenaban, sí, comían, sí. Se acostaban a dormir. Sí, ¿no? Sí. Y entonces de repente se levantaban en la madrugada, tenían un momento de intimidad, pero hasta allí. Pero sí, el día a día y las situaciones es que se están viendo en este tiempo. Por eso es que gracias a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, se han dado oportunidades incluso para que el ser humano se encuentre consigo mismo y pueda tener un momento de identificación, de reconocimiento e incluso de compartir a nivel de familia, porque también pasa con los niños. Tú hablabas de la niñez, en donde ellos son los más afectados, que ellos están en casa, están viendo, escuchando y son los más lastimados muchas veces producto de esta violencia de género que se ve por parte de sus padres o familiares o allegados o vecinos. Y entonces hasta ellos mismos les ha costado adaptarse e interactuar con sus progenitores o con sus seres más queridos, porque el día a día cotidiano que nosotros llevábamos, Mayra, era salir temprano, dejar a muchachos en el colegio, en la universidad, nos íbamos a nuestros quehaceres laborales y luego regresábamos a la noche, y todo eso era una dinámica que, gracias, porque no todo es malo en tiempo de COVID-19 y de pandemia y de G4, sino que también se ha dado la oportunidad para que el ser humano se haga una autoevaluación. ¿Tú qué opinas de esto, Mayra? Sí, mira, tú lo ves desde la escuela. Tú ves esos niños o que son muy tímidos, que todos les asusta, o ves un niño que es muy agresivo, un niño que es muy hiperactivo, niño o niña, muy hiperactivo. Yo tú le vas buscando la raíz a eso, y eso viene consecuencia de la escuela, consecuencia de la casa, perdón, no, de la escuela también, porque en la escuela a veces hay profesores, maestros, no sé qué, que son... O el bullying. Violentos. Bueno, el bullying va también agregado a la violencia que es de casa. Porque, ay, qué estúpida, que porque no te peinas, que no sé qué. O ella le dice al señor, mira, te huelen los pies, que no sé qué, una cosa, burlarse del señor X. Y entonces los niños son unas esponjas. uno también es un niño y entonces uno se tiene que revisar también, la pareja se tiene que revisar. Si tú vienes de una familia violenta, vas a ser o violento o violenta. Te vas a buscar una persona que te esté pegando, no sé qué, o tú vas a buscar una persona que tú le pegues algo, que seas violento. Si no le pegues, lo que te estaba diciendo yo ahorita, cuando el saludo, yo te estoy violentando, pero no te estoy pegando, no te estoy agrediendo físicamente, nada de eso. Pero ya, con mi parecer, ya te estoy violentando. Entonces eso pasa en la escuela, en los centros de educación, así sea hasta universitario, lo que sea. Te empiezan con un bullying, ese es un tipo de violencia. Porque te están demigrando como persona, te están demigrando como ser humano, no te están tomando en cuenta. Y bueno, eso como te lo dije ya, eso tiene que ver de casa, ese es un historial, que cuando tú como defensora comunal, le llegas a la persona y muchas veces la persona o se encierra o se abre. Pero entonces tú tienes que buscar, ya y no eres como la defensora comunal, ya tú eres como la psicóloga. Tienes que tener ese tema porque cuando eres defensora comunal también te dan un poco de medicina curativa, de medicina del cuerpo, te dan un poco de psicología donde tú tienes que aprender a manejar las situaciones. Porque hay muchas veces que a ti te afecta, tú eres un ser humano y nosotros que somos de sangre caribe nos puede afectar la violencia contra la compañera, contra el compañero, contra el niño, contra la niña, contra el ser humano, contra los perritos, los gaticos, nos afecta esa situación. Entonces uno tiene que aprender a manejar, el momento de violencia o el momento de alegría. Bueno, Mayra, muchísimas gracias porque realmente hay un desconocimiento a nivel general. Yo espero que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta todas tus palabras, tus recomendaciones y que se dejen orientar, porque muchas veces las personas, primero identificar que tienen un problema y que son víctimas de algún tipo de maltrato, sea psicológico, verbal, físico, o como tú lo decías, a veces hasta la misma indiferencia se convierte en una forma de violencia. En el caso de la ley de contra violencia de niños y adolescentes, está tipificado que hasta el pellizcarle es un acto de maltrato. Entonces, la gente lo ve insignificante, pero no. Es todo acto o toda palabra o todo gesto que pueda lastimar a otro individuo, eso es un acto de violencia. Sí, así es. Bueno, yo lo invito a todos los que están acá en Caracas a asistir. Hay muchos talleres ahorita también por las redes. Hay talleres y tienen que asistir a la Defensoría Pública. Mira, la Defensoría Pública en el Boulevard Panteón. Ahí está la Defensoría Pública. También tienen la Defensoría de la Mujer en el edificio Bandagro, en la esquina de Jesuita, en el piso 1. Allá pueden ir a buscar orientación, pueden ir a buscar una defensora que las oriente. Y también hay citas, iba a decir que ginecológicas, citas psicológicas. Que también son importantes. Bueno, y a nosotros, a mí en mis redes, en @scapaces y @somoscapaces, en el Facebook estoy como Mayra Borges. Bueno, ya saben, todas aquellas damas, madres o jóvenes que nos están escuchando, haga el llamado de atención a tiempo, porque es importante también, Mayra, que no se deje pasar, porque el agresor se convierte en una persona que te va acosando y te va llevando a un punto que hasta incluso puede poner en peligro tu propia vida. Así es, mira, un alto índice de femicidios que han habido. Nosotros tenemos un lema que dice ni una más, pero bueno, eso es, tienen que buscarse el tema de buscar asesoría, no se queden calladas ni callados, como te lo dije, la la violencia de género contra el hombre. No se queden callados, no les dé pena. No, que mi mujer me pega, que no se queden. Nosotros no nos vamos a burlar de nadie, lo decimos nosotras porque nos conocemos todas las defensoras comunales que somos, hicimos cursos. En estos 3 años nos conocemos, pues, a nivel nacional. Y sabemos que todas apoyamos a varias mujeres porque nos llamamos y nos decimos los casos y qué estamos haciendo en esos casos. O de repente tú eres defensora comunal y yo te llamo, mira, Marilú, ahí este tema, ¿cómo lo manejo? ¿No lo sé manejar o se me pasó de las manos? ¿Qué puedo hacer? Y me aconsejan, bueno, mira, fulana tuvo un caso parecido, vamos a buscar, es como una red, una gran maraña, pero para defender a nuestras mujeres y a nuestros hombres, a nuestros niños, a todos los que tenga vida. Y que nos identificamos con ese sentir, y porque eso a veces se convierte en un círculo vicioso, y que el silencio hace que el agresor tenga carta abierta como para seguir en esos actos ilícitos y se convierta en un estilo de vida, que eso es lo que se quiere evitar. Sí, porque sabes que también hay el tema del minimalismo o el animalismo. Tú tienes un animalito y el animal te puede atacar, las neuronas tuyas fluyen, entonces ellos sienten que te pueden atacar, que tú eres débil. Y así es el ser humano. Cuando él sabe que te puede atacar, él te ataca. Pero cuando tú buscas ayuda, buscas compañía, ya tienes una protección, ya no te va a atacar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar la protección. Buscar que nos protejan. Miren, no tengan orgullo, no se pongan con tonterías, ay, que nadie me va a ayudar. Aquí hay una mano amiga en las defensoras comunales. Y eso es un logro también del proceso de esta revolución, en donde se ha dado un lugar protagónico a la mujer y en donde no queremos que una mujer que haya sido agredida se convierta posteriormente en una mujer agresora. Porque también sucede, Mayra, que se contamina y entonces utilizan como un mecanismo de defensa la misma violencia. Entonces, a eso es lo que no se quiere llegar. Bueno, por eso es que hay que la mujer que está violentada o el hombre que está violentado tiene que asistir, eso es obligatorio, que después de poner la denuncia tiene que asistir a sus citas psicológicas. Tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra y estar permanentemente en esa, es que es como un círculo, ¿ves? Vas a la cita, vas a la denuncia, te apartas del agresor o de la agresora. Y lo importante es que me imagino que en esos talleres de los que usted hablaba se van a encontrar con otras mujeres con una situación quizás similar, en donde ella se va a dar cuenta que no es la única y que también otras mujeres, tanto envueltas en esta situación, han tenido el valor, porque eso es un acto de valentía, de ir a buscar apoyo y posiblemente hasta cambiar la historia de su vida, porque los desenlaces de estas situaciones, muchas veces mentales, sentimentales y emocionales, es fatal. Muchas de las mujeres violentadas y de los hombres violentados se han vuelto defensores comunales. Gracias. Bueno, fíjate, se abre una oportunidad incluso para dejar de ser una persona agredida y convertirse en un apoyo y un brazo extensivo para otras mujeres, y se preparan, como lo decías tú. No, porque mire, es muy fácil, Marilú, es muy fácil hablar desde afuera, es muy fácil, yo no soy violentada, gracias a Dios, bueno, y a la vida, pero es muy fácil hablar de la violencia cuando tú no eres violentada. Ay, que te puede pasar esto, que haz esto. Pero cuando has sido violentada, que has vivido la experiencia, que tienes como un guión ya listo, que sí, mira, va a llegar fulano, que yo no sé qué, que dice que es su caso, que no es su caso, X, no sé, los miles de motivos. Pero tú has vivido esa situación, ya sabes cómo manejarla. Y ahí tienes la experiencia. La persona violentada te da a ti como más temas para estudio. Y te da las herramientas para poder tú salir lo más pronto posible de ese laberinto en el que se ha convertido tu vida. Bueno, sí, muchísimas gracias. Le damos las gracias a la exministra Asia Villegas, que ella fue la propulsora de las defensoras comunales, y también María León, porque se está discutiendo todavía la ley de género. Esperemos que antes que termine la Asamblea Nacional Constituyente quede lista la ley de género. Y que todo sea a favor de esa mujer y de esa niña. Tú sabes que el tema musical que escuchamos hace rato, que nos interpretó esta Solimar Cadenas, ella fue una mujer que lamentablemente no cuenta con vida en estos momentos, porque posiblemente en ella había un silencio y había una realidad que ocultó y no buscó ayuda a tiempo. Y ella decía en este tema que nos interpretó, decía que sueña como una niña que va creciendo y se distingue porque se hace mujer. Posiblemente ella ahí, en este tema musical, en esta composición de esta letra, ella estaba de una u otra forma gritando alguna realidad oculta o algún un tipo de dolor que ella tenía, pero que no acudió a tiempo. Y fíjese cómo terminó su situación, que dicen que se suicidó. Y es lamentable porque también a diario podemos ver situaciones que se pueden resolver, se pueden corregir. Tú puedes encontrar en una situación de conflicto o de agresión una nueva oportunidad para incluso empezar de nuevo y darte una oportunidad a otra relación. Buscar ayuda. De pareja, o sea laboral, o sea familiar. Así que bueno, nunca es tarde cuando tú tomas la decisión valiente de reconocer que tienes un problema, identificarlo y buscar en las personas idóneas e indicadas la ayuda. Bueno, Omaira, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, y repite tus redes sociales para que por favor se puedan comunicar contigo. @scapaces, termina en Z, y @somoscapaces, @somoscapaces, también termina en Z, Omaira Borges en Facebook. Bueno, ya saben, a contactar y a buscar oportunamente la ayuda. Muchísimas gracias, y vamos a despedir este segmento con un precioso tema musical, Omaira, que habla de esa misma situación de la que estamos hablando. Nos interpreta Vivir Quintana y el tema se titula Sin Miedo. Disfrútenlo. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el vida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. De comunicadores populares de la milicia bolivariana con Marilú de Rondón. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. Bueno, estamos en nuestro segmento Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Y en esta tarde queremos hablar acerca de todos esos intentos de sabotaje, entre ellos el de la gasolina, el servicio eléctrico, el consumo del agua, también acerca de esos colapsos a nivel de transporte público superficial o privado, así como también de estas situaciones de hackeo para tumbar la plataforma a través de las redes sociales e internet. Pues allí el pueblo militante, esa milicia que es usted, que soy yo, que somos todos pueblo, todos ciudadanos, que está comprometido a defender el suelo patrio, está en espera de una respuesta por parte de lo que va a ser el resultado del 6 de diciembre. Con disciplina, como siempre, con alegría, vamos a darnos lugar para ejercer nuestro derecho al voto y también para demostrar a nivel nacional e internacional que en Venezuela sí sabemos tomar decisiones oportunas y a tiempo y que estamos dispuestos a resolver estas situaciones a través de la Asamblea Nacional, a través del diálogo y en ningún momento dándole lugar a la ira, a la contienda, a la incertidumbre, a la zozobra y mucho menos a un conflicto interno de índole social. Es así entonces como se va a lograr definitivamente una estabilidad para nuestro país. Y la garantía de esto, de esta situación, somos nosotros las personas que estamos encargadas como comunicadores populares de difundir e informar la verdad y de desenmascarar a los que estén en contra o los que de una u otra forma tergiversan la situación y la ponen en caso contrario o de la otra cara de la moneda en zozobra, angustia, miedo, mentira y que de ninguna manera van a lograr sus objetivos. Es por ello que en esta tarde contamos con otro invitado, en esta oportunidad no es una mujer sino un hombre, pero es importante saber y tener un equilibrio en cuanto a estas personas que de una u otra forma se relacionan con el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y de los medios comunitarios y alternativos que estamos celebrando junto al pueblo día a día, ese gran despliegue nacional que ya se está preparando para los comicios y este simulacro que se va a llevar a cabo el 25 de este mes en todo el territorio nacional y en donde la participación y la comunicación popular tiene un rol protagónico relevante, así como se nos enseñó en este proceso, demostrando que así como Chávez se convirtió en ese primer comunicador popular, hoy en día nosotros también somos producto de esa oportunidad y esa puerta que se nos abrió. Así que no se equivocó al dar la vida por la verdad de Venezuela. Ese fue nuestro comandante y ese hombre, pues, con mucha valentía, se arriesgó y levantó su voz un día. Buenas tardes. Luis Salazar, ¿a qué te dedicas y cuál es tu aporte como hombre y desde qué punto tú ves que tú puedes hacer un aporte a favor de la mujer? Buenas tardes. Bueno, feliz noche, porque ya son las 7 y 15. Un saludo para ti, Marilu Rondón. Un saludo para todos los amigas y amigos de esta popular parroquia. Estamos en la Pastora, estamos en Altagracia. Estamos en la frontera, ¿verdad? Estamos en una parte de la Pastora, otra parte de Altagracia. En la Pastora, bueno, no puedo, si estoy en la Pastora, no puedo dejar de saludar y de mandar afectos públicos a la profesora Beatriz Miranda, sempiterna vecina y amiga de la Pastora, allá en la esquina de la Pastora, precisamente allá frente en la plaza, frente a la iglesia, doctora y fundadora de la fundación que lleva su nombre, y bueno, toda una leyenda, toda una historia en los coros de Venezuela y de Latinoamérica, porque tiene una resonancia internacional. Bueno, Marilu, yo más que como hombre te diría que como revolucionario, porque la revolución no tiene carácter de género, tiene carácter de una acción que no se limita al género, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, yo como revolucionario, pues, soy coordinador de la Fundación Somos Ambiente, que es un colectivo de ecológico comunicacional. Ahorita se volvió más comunicacional que ecológico. Sin embargo, bueno, por allá Jaime Fleitas en Guarena está haciendo algunas cosas en ese sentido. Y bueno, también soy secretaria de comunicación del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio de Estado Sin Trajes, que hace vida en Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura y Tierra y Ministerio de Comercio. Y sobre todo, por cierto, que hay bastantes mujeres ahí en estas áreas de la administración pública. Entonces, bueno, estamos allí dando nuestro aporte al proceso revolucionario venezolano y, por qué no decirlo, latinoamericano y mundial, porque sabemos que lo que hacemos en un país pues siempre repercute en todos los países, así como ha repercutido la revolución bolivariana en Latinoamérica y el mundo. Bueno, también lo que uno hace, modestia aparte, pues incide en todos esos procesos. Luis, yo he escuchado algunos programas de usted y usted aborda muchos temas importantes. Vamos a darle a conocer a nuestros usuarios de este dial, la 96.1 FM, sobre tu trabajo como comunicador popular. ¿En qué emisoras sales al aire? Bueno, fíjate, mi trabajo como comunicador popular data de hace 30 años, algo así. Pero yo comencé con la parte gráfica en un periódico, precisamente en el oeste de Caracas, que se llamaba Avanzada Popular. Luego, bueno, de allí hemos venido emigrando hacia la parte audiovisual, hacia la parte radiofónica. Entonces, bueno, lo que te puedo decir, lo más resaltante son estos últimos 20 años de revolución, que cuando vimos el golpe de Estado del año 2002, decidimos retomar la acción frontal a favor de la construcción de la revolución y el socialismo, y nos incorporamos al proyecto Katia TV. Ahí desde el año 2002 hemos estado militando allí. Bueno, ya Katia TV no está fuera del aire. Ahí en Katia TV produjimos como 4 programas. Uno que se llamó Ambiente TV, uno que se llamó el más exitoso, que fue Conversando en Salud, que hizo el primer cortometraje comunitario en Venezuela. Se hizo en el Hospital de Magallanes. Y después el programa que tuvo más éxito, más repunte, que fue Historia, Hechos y Protagonistas, del cual se emitieron unos 700 quizás que deben estar en el servidor de los archivos de Catia TV. Y después de allí, bueno, hemos emigrado a la radio, hemos estado, ahorita estamos en Radio Negro Primero los jueves, los miércoles y jueves, los miércoles en el único programa sindical que existe acá en Venezuela, bueno, entre otros, ¿no? Digo en Caracas en este caso, que es Conciencia de Clase, que es el programa del sindicato en el cual participo, Sin Trasde. Luego el jueves, que estamos cubriendo el horario de nuestro programa estrella, que es el que se hacía desde la esquina caliente en la Plaza Bolívar, que bueno, producto de la pandemia no se está realizando, pero entonces estamos cubriendo el horario en estudio, que es el ADN de la noticia, que comenzó en el Son del 23, tuvo como 5 años allí y ahora, pues, ahora seguimos en Radio Negro Primero. También estamos, ahorita estamos saliendo por los sábados en Radio Ciudad Caribia, que es 105.7 FM, que es un proyecto bellísimo que todos conocen, del comandante Chávez, y que ahora se repotencia con la orden que ha dado el presidente Nicolás Maduro de ir a las ciudades socialistas, que ese es un tema, por cierto, que te lo recomiendo, que lo trates en el programa porque es neurálgico. Y se pretendemos conformar 200 ciudades socialistas de aquí al 24 de junio del año que viene, que es el bicentenario de la batalla de Carabobo. Entonces, bueno, y bueno, también estamos haciendo algunos micros en Radio Ciudad Bendita, allá en Mariche. Y bueno, estamos en las redes, en el Facebook, Luis Fernando Salazar, en Instagram. El Twitter me lo cerraron porque según la compañía soy un robot, entonces bueno, no he podido convencerlo de que soy yo, etcétera. Y bueno, somos articulistas de algunos periódicos, sobre todo están publicados los artículos en la página web de Aporrea, www.aporrea.org, y otros periódicos que algunos están saliendo digitales porque por el problema del papel ya no hay programas impresos, no hay periódicos impresos. Pero bueno, eso es modestamente lo que estamos haciendo. Y últimamente, que con Pascual y el Antonio y Alcides, pues hemos decidido conformar el Frente Comunicador Popular de la Milicia como un aporte, como una integración de la comunicación popular y comunitaria, pues a la estructura del Estado comunal, que es lo que en el fondo, pues, todos estamos persiguiendo. Me parece muy interesante y sigue adelante. Luis Salazar nos acompaña en esta tarde cuando son las 7:26 de la noche. Para los que están ahorita en sintonía, estamos en su programa La Voz de la Mujer Bolivariana a través de Radio Minca 96.1 FM. Luis, tú sabes que yo voy a hablar ahorita acerca de las efemérides. Desde el día lunes se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto es un tema específicamente para nosotras las mujeres. El 21 de octubre... Mira, pero disculpa que te interrumpa, pero el cáncer de mama no es un tema nada más que para las mujeres, porque yo soy hombre y estaba comentando Mayra, por cierto, la que tuvo ahorita que me antecedió el programa, que estuvimos hablando, por cierto, sobre ese tema, ¿no? El cáncer de mama. Y bueno, yo tuve una pareja que ya partió, cambió de plano y fue producto del cáncer de mama. Y eso no le afectó nada más a ella como mujer, sino afectó a todo un entorno familiar, a mí, pues, que era su pareja, en fin. O sea, que eso no... Muy importante. No es un tema nada más que afecta a las mujeres, todo lo contrario. El cáncer es una enfermedad que nada más la palabra causa terror, porque tú lo puedes nombrar ahorita aquí en un programa, pero si tú no has vivido eso de cerca, pero cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad, pues nada más el solo hecho de nombrársela, pues ya le cambia la vida a ella y a su entorno y a los que a sus seres más, bueno, eso, queridos, allegados. Claro, eso lo percibe y lo vivió usted y tiene quizás un poco más de fundamento para poder hablar acerca de este tema, porque yo lo felicito, porque usted habla de que su pareja fue diagnosticada con cáncer de mama y usted sintió el mismo dolor quizás que ella, no solamente el impacto de la noticia, sino también el tener que aceptar esto como una realidad y sobre todo buscar la forma de sobrevivir. Entonces, es importante lo que usted acaba de señalar, porque el apoyo de la pareja, o el apoyo de los hijos, el apoyo de familiar, o incluso hasta de un vecino, de una comunidad entera, puede de una u otra forma ser un bálsamo y puede quizás hasta mejorar la condición de este paciente o incluso darle una mejor calidad de vida. Bueno, te estoy hablando de hace casi 10 años, 7, 8 años atrás. Pero te digo una cosa, una de las cosas importantes que tienes que tocar allí, que tenemos que resaltar, es el apoyo del Estado venezolano a las personas, lo que se llama con enfermedades terminales o lo que se llama la farmacia de medicina de alto costo, porque en esa época no existía. Cuando ella le comenzó la afección, después fue que se inauguró y la afección oncológica es una afección que los medicamentos son demasiado costosos. Bueno, para darte una cifra, pues en mi caso, que no era un requerimiento tan grande, eran 30 millones semanales. Yo en la cola de... Tú sabes que uno siempre está en esas colas, se pone a hablar, ¿no? Ay, porque usted está aquí y tal, bueno, no sé. Me dijo una señora, mire, esto no es ni para rico, porque ella estuvo sacando la cuenta y ella nada más consumía 80 millones de bolívares. Te estoy hablando de hace 7, 8 años. Que no era cualquier cosa, ¿no? 80 millones semanales, porque la quimioterapia es semanal por un tiempo. Entonces ella me dijo, no, si eso no lo aguanta, ¿quién puede derogar 50, 80 millones semanales por un medicamento? Bueno, y el Estado venezolano en ese momento proveía a los pacientes de los elementos de la quimioterapia, y después se inauguró, que yo fui uno de los primeros que visitó la dicha de visitar la farmacia de alto costo y en los Ruices. Y bueno, figúrate, ahí tú veías gente a nivel nacional. Claro, eso era más que todo para la zona central, pero ahí como era la primera, ahí venía gente de todo el país a buscar su... Es más, era hasta triste porque había personas que no tenían quien las acompañara y tenían que ir ellas mismas. Claro que ya con la farmacia de alto costo, ahí como fue un proyecto para... Se pensó en pacientes, entonces ya habían espacios confortables, sala de espera, alguna atención, entonces era más cómodo. Pero primero había que hacer una cola grandísima en el llanito de 300, 500 personas con su neverita con hielo para meter ahí el medicamento. Entonces, bueno, una cosa importante que tienes que acotar ahí es que la Revolución Bolivariana, única en el mundo, prevé pues a las damas, a las mujeres con afecciones oncológicas, no solamente de mama, sino de otro tipo de, en otra parte de su cuerpo, de los medicamentos. En este caso, y eso es algo que hay que darlo a conocer, y hay que verlo como un logro, porque verdaderamente a mí me consta que las farmacias ambulantes, así como Farmapatria, entre otras farmacias solidarias, no solamente unas te obsequian los medicamentos, sino que otras te lo pueden hacer llegar a un precio bastante de bajo costo y solidario. Bueno, pero yo no... Te respeto tu opinión, pero yo no he sabido que Farmapatria... Ah, bueno, Farmapatria es nuestra. Sí. Pero eso es una política de Estado. Una política de Estado. Una política de Estado que se le prevé al paciente oncológico, tanto dama como caballero, en este caso estamos hablando del cáncer de mama, los medicamentos, que eso es único en el mundo. Y es lo que está pasando con el COVID-19. Y lo que estamos ahorita, que tenemos unas cuantas canas, así como uno que llaman Pascual, nos damos cuenta de que en la época de nosotros, ¿cuánto no vimos morir a familiares, amigos, vecinos, que le daba una afección oncológica? Primero, ni se enteraba. Cuando se daban cuenta era porque ya era terminal. Y segundo, que cuando le daban la lista de medicamentos, prácticamente mucha gente decidía, tristemente, aceptar la muerte de su familiar, porque o basta abandonarle el acompañamiento, porque esos gobiernos de la Cuarta República, eso nunca se veía. Luis, se veía. Y hablando del COVID-19 en Venezuela, es un país donde el Estado garantiza la atención médica y un acompañamiento de una u otra forma y facilita los tratamientos médicos a los pacientes dados positivos del COVID-19. La disociación que hay, ¿no? Yo coloqué en mi Facebook que en Venezuela hay un 92% de pacientes recuperados de COVID-19. Entonces una persona me pone abajo de que todo lo que brilla no es oro. Entonces fíjate, estamos hablando de que cada 10 personas que se han contaminado, que han contraído la enfermedad, 9 se han salvado. Eso no es, como dicen, pero eso no es concha de ajo. Pero eso es un motivo para alegría. Claro, pero eso implica que hay medicina. Y de esperanza. Eso implica que hay medicina, que hay médicos, que hay hospital y que hay tratamiento. Y que hay fuerza de voluntad también, porque a veces el paciente, si no tiene ninguna patología, que complica el caso, a veces hasta por el mismo situación de depresión, acelera incluso los procesos. Bueno, eso es un elemento de enfermedad. Que está allí. El factor psicológico es muy importante. Claro, pero no sé si en otros países, pero aquí en Venezuela uno siempre tiene el apoyo solidario, los amigos y cosas, porque yo tengo un amigo que se contaminó allá en Margarita y lo llamamos y me llamaron otros amigos, mira, llama a fulanito que dio positivo y bueno, ya afortunadamente lo superó. Pero bueno, eso es importante resaltarlo, porque fíjate, nada más leí por ahí en las redes que el tratamiento que se le aplicó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, costó $100,000. Sí. Eso todo, ningún norteamericano tiene esa cantidad de dinero. Y lo otro es, bueno, que como sabemos, pues la medicina en los Estados Unidos es privada. Y por eso es que es importante promover la aprobación de nuestra ley antibloqueo, porque es que nosotros necesitamos contar con los recursos necesarios para que nuestros autoridades a nivel legislativo puedan dar respuesta a las necesidades que tenemos como ciudadanos y hacer velar y respetar y cumplir las leyes a favor de nuestros derechos, deberes y obligaciones. Bueno, también tenemos que denunciar que si algún país ha podido, bueno, Venezuela tiene, bueno, aparte del 92% de pacientes recuperados, tiene un bajo nivel de una baja curva de contaminación y un bajo nivel de víctimas. 3,000 creo que vamos ahorita, que en muchos países, bueno, aquí mismo en Brasil y en Colombia, pues la cifra 3,000 es una cifra de un día. Bueno, Luis, tenemos que terminar, te invito para otra oportunidad otro jueves, pero quiero seguir hablándote de las efemérides. Fíjate, el día 24 de octubre en el año 1778 se celebró el natalicio de Rafael Urdaneta, el mismo 24 el día del trabajador gráfico. Y el mismo 24, el día de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, hoy es 22 de octubre. O sea, dentro de dos días vamos a celebrar el día de la Organización de las Naciones Unidas. El día 26 se va a celebrar el natalicio de José Gregorio Hernández y el día del Miguel Otero Silva. El día 27, el natalicio de Carlos Andrés Pérez, unas personas o no a favor y de este expresidente de la República. Pero el 27 de octubre es donde yo me quiero centrar, Luis, y quiero que tú hables como hombre a las mujeres y a todos los usuarios que nos están escuchando acerca de que fue el día 27 de octubre del año 1946, cuando votó por primera vez la mujer en elecciones venezolanas. Dame tu opinión, tú que tienes un poquitico más de canas que yo, quizás te remontas a una fecha de nacimiento con más antigüedad que yo, pero ¿cómo ves tú esa oportunidad que tenemos en estos momentos de los jóvenes que van a iniciarse por primera vez en el proceso electoral? ¿Qué llamado le haces tú a la mujer y a estos jóvenes y a estas jóvenes femeninas para que se incluyan y participen en los comicios, no solamente el simulacro que se va a llevar a cabo el 25, sino que también sean por primera vez las personas que acudan a las urnas y hagan su ejercicio, el derecho al voto. Bueno, fíjate, Venezuela como país occidental, siempre pues la es una sociedad machista y siempre pues fíjate, en muchos procesos electorales solamente votaban los que sabían leer y escribir, ¿no? Y luego se hizo el voto universal, pero solamente para los hombres. Porque las bueno, entonces fue una lucha, por cierto, todavía está la Federación de Mujeres allí en la avenida Presidente Medina. Pero es importante, bueno, que se sepa, que se estudie que Venezuela también tuvo sus épocas de oscurantismo. Y bueno, la mujer no escapó a ese electoral con los hombres. Pero fíjate, el clima democrático se ha logrado con la Revolución Bolivariana, porque primero, bueno, un proceso único en el mundo de la Constitución del 99, se hizo un referéndum, primera que no se conoce en el mundo, donde un presidente sometió su mandato al pueblo y el pueblo lo aprobó. Y nosotros en 20 años de revolución vamos a la elección 25. Este simulacro que vamos a hacer el domingo es en función de la elección 25, o sea que hemos hecho más de una elección por año. O sea que cuando uno ve críticas hacia el sistema electoral venezolano y hacia la sociedad venezolana y dicen que Maduro es un dictador, y bueno, pero no se sabe, pues no se ve qué dictadura en 20 años haya realizado 25 procesos electorales. Bueno, vimos ahorita el glorioso ejemplo del domingo del hermano pueblo de Bolivia, cómo tuvo que irse en avalancha hacia la opción socialista, hacia la opción revolucionaria, para poder contener pues la arremetida de la derecha, y que se demostró que lo que sucedió el año pasado fue un golpe de Estado. Entonces, bueno, aquí la Revolución Bolivariana es ejemplo en el mundo de participación política, de mujeres, de niños. Fíjate que en muchos países, por ejemplo, aquí el voto es a los 18, en muchos países se ha bajado a los 15, pues se supone que una persona de 15 años pues ya tiene criterio para asumir tal responsabilidad. Entonces, bueno, el llamado es a que este 6 de diciembre pues asumamos nuestro deber democrático y participativo, y bueno, los que puedan y tengan a bien este domingo asistan al simulacro, familiarícense con las máquinas, que esto es un proceso único en el mundo, porque somos uno de los pocos países quizás el único del país del tercer mundo que tiene un proceso electoral totalmente automatizado. Entonces, bueno, eso es una ventaja y una dicha que tenemos los venezolanos. Luis, también quiero que sepan todas las personas que nos están escuchando que el día 25 de octubre se va a hacer el simulacro del proceso electoral, pero que también ese día vamos a celebrar el sector mujer, el Día del Feminismo. Así que, bueno, además aprovecho también la oportunidad para agradecerte tu compañía en esta tarde, y también queremos agradecer a través de este segmento la participación de los 600 movimientos sociales que se van a dar lugar a la contienda electoral. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical cuando son ya las 7:43 de la tarde. Estamos pasadito en el programa. Vamos a escuchar un tema muy apropiado titulado Bolívar Ejemplar, y luego continuamos con mucho más de su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, para despedirnos por la tarde de hoy, luego de nuestro segmento Reflexiones para tu Alma. El sacrificio del manto no me ha costado esfuerzo alguno.

que nos anuncia la proximidad de un nuevo nacimiento. Es la contrición bendita en donde Dios abundará en vida de perdón. Es dolor que no queremos evitar, experiencia en que no queremos justificarnos, sino expectación de búsqueda de la presencia sensible del Espíritu Santo vivificador en nuestras vidas. Y así despedimos por la tarde de hoy este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Nos acompañó en la dirección general y coordinación de la estación Grecia Solórzano, en las asistencias y los controles técnicos Josué Rondón, en la locución y producción de este espacio Pascual Jean Antonio, y quien les habla, Marilú de Rondón. Recuerde, les esperamos el próximo jueves en este dial por la 96.1 FM. Les dejo con un precioso tema musical que nos interpreta la Saeta del Llano, titulado Inspiraciones Revolucionarias. Buenas noches y que Dios les bendiga.